Para mí se acabaron los dogmas, flaco. Yo ya no milito en la ecología, en el ambientalismo, milito en la vida, lo cual incluye a la ecología y al ambientalismo. Ya no milito en los grupos políticos que milité en la adolescencia, milito en caminar por la playa y ver el cielo y sentir que tenemos que cuidar entre todos esto que nos alberga. Se acabaron los dogmas, es momento de militar por la vida. Y esta noche, cuando mire la luna desde el estadio, voy a tener la fantasía de que vos vas a estar mirando la luna desde la ventana de tu calabozo. Y sabé que te voy a estar esperando para cuando salgas de ahí. Y podemos sentarnos a conversar, ya no con un teléfono de por medio ni desde aquí, para imaginar juntos el mundo en el que vos y yo queremos vivir. Los grados de separación también son grados de ascensión. Pregúntenle a Blavatsky. Buen tiempo y buena estrella. Esto es Córsica, modulando tu frecuencia. Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya.

Musica Plastique Radiofónica. El viento solar está tocando a la puerta. Nos está llamando. ¿Acudirás a la cita? Escuchado los pensamientos de mañana, los tuyos, los míos, los de Tommy Guerrero. Y espero que lo que hayas pensado, lo hayas pensado muy, muy bien. I will fall into your welcome. En el mejor de los días, me desperté con lágrimas de felicidad, acariciando mi rostro. En el mejor de los días, se posó una mariposa blanca en mi pecho. En el mejor de los días, perdí la noción del tiempo. Y en el mejor de mis días, que espero sea el mejor de los tuyos, me dirijo a ti. Ahora ya tienes los zapatos de Dios. Contempla lo que dices y deja tus problemas aquí. Estrella.